Bueno, pero estamos bien, arrancando con movimiento, decíamos, en la plaza. Hay bastante gente dando vueltas. Temprano pasaban algunas parejas así turisteando, preguntando dónde está el cajero, el río para las dónde clásicas queda. Clásicas preguntas del turista o de la turista. Y además hay movimiento de municipales, como todos los sábados. En este caso, ahí en la obra que se está haciendo sobre la calle. No sé el nombre de la calle. De acá no veo, está en el cartel, no llego a leerlo desde aquí. Es la vereda norte de la Plaza San Martín. Se está ensanchando la vereda en algunos sectores. Hay obras por todos lados, impresionante. Demasiado por ahí, en algunos casos. En la puerta de mi casa estuvieron toda la semana poniendo los caños. Te vas para Las Rosas, están asfaltando. Te vas a Brochero, están levantando la calle, no se sabe por qué. En la ruta de Los Hornillos levantaron todo el asfalto. Es como, bueno, ok. Sí, hay que hacer ese bien. El año que viene hay elecciones y bueno, hay evidente. que mostrar obras. Así estamos, ¿no? Y la mayoría tienen que ver con el asfalto, ¿no? Así es, asfalto, maquinaria. Bueno, en algunos lugares, obras de agua. Acá no nos está llevando agua hacia Bajo el Molino. Ya entubaron una parte de la calle del Refugio que baja desde la Lomita del Consuelo hacia el río. Y se ven ahí las mangueritas para las conexiones domiciliarias. Bueno. En el día de ayer, anteayer, hubo ahí situaciones, se vivieron algunas situaciones tensas en la zona de Rodeo de Piedra. Allí Villa de Las Rosas arriba, entre Los Molles y San Javier, creo, no conozco bien la zona. Sí, es un camino interno que va, que bueno, supo ser siempre de ripio, digamos, y va como derechito para San Javier. Bien por pero, arriba por la costa, digamos. Claro, exacto. Bueno, yo hace varias semanas atrás, un par de meses tal vez, en un diálogo con José Lucio Paredes, que es jefe comunal de Los Hornillos, él contaba que la calle que une el Pinar de Los Hornillos con Las Chacras, que es una calle de tierra histórica, antigua y demás, se va a asfaltar, está el proyecto ese para llevar asfalto ahí, y me parece que esto es la continuidad hasta San Javier directamente. Hay mucha gente que históricamente ha reclamado mejor accesibilidad, gente, habitantes de la zona, y que bueno, están pidiendo que se concrete la realización de esa obra. Y por otro lado hay un grupo de vecinos que están pidiendo información sobre qué tipo de obra, para qué tipo de transportes se va a realizar esta traza, ¿no?, de asfalto ahí arriba, de qué manera, qué ancho de calzada, qué es lo que se va a sacar de vegetación, de suelo o de árboles en algunos casos. Así que ahí viene planteada una situación conflictiva. Quizás podamos en el transcurso del programa establecer alguna comunicación. Penélope Paz integra la Asamblea Socioambiental ahí que se constituyó hace algunas semanas en Villa de Las Rosas a raíz de la modificación de la Ley de Política Ambiental en Córdoba. Se hicieron ya varias reuniones allí y entiendo que ayer se hizo una asamblea en la localidad de Los Molles. Así que vamos a tratar de establecer un contacto para tener más detalles sobre esta situación que se vive en ese lugar del Valle de Tras la Sierra. Bueno, estaba chusmeando la meteorología. ¿Qué dice? Va a ser calor, y ¿no? Y ya tenemos más de 20 grados a esta hora en Nono. Sí. En la plaza. Sí, va a ser calor. Se espera, a ver, me da el sol justo en la pantalla. Sí. Se espera una máxima de 25 grados, quizás más. Mucho calor. Y si ya tenemos 20 grados a esta hora. Totalmente. Hay una brisita igual linda. Sí, está lindo. La verdad, el día está espectacular, no se ve una sola nube en el cielo. Espectacular. Fin de semana lindo y lindos días de agua tuvimos. Hermoso, cómo estuvo lloviendo. Tremendo. La verdad buenísimo. Que bienvenida la lluvia. Y parece que dan para la semana que viene un par de días también. De lluvia. Así que a juntar esa agua, porque después empiezan los calores ya de primavera, verano, y si se corta se pone complicado. Bueno, vamos a tener presencia, esperamos, hace un par de sábados que está invitado y por uno u otro motivo no lo pudimos hacer. Un sábado levantamos campamento y salimos corriendo de aquí, no concluimos el programa y lo encontramos a Mariano Ceballos, el intendente de Nono, también en Ojo de Agua, el día del incendio. Y el sábado pasado nos comentaba que andaba con algunos problemas de salud. Ayer dijo que viene, así que bueno, esperamos tener la posibilidad, por lo menos 20 minutos, un ratito para charlar con él, porque finalmente esta semana en el Consejo Deliberante, aquí en Nono, en el municipio, se aprobaron varias ordenanzas, entre ellas la que generó algún tipo de polémica en Barrio Los Robles, que tiene que ver con este plan Nono Mi Tierra, que implica utilizar un sector del camping municipal para la construcción de viviendas sociales. Así que, bueno, finalmente esa ordenanza fue aprobada y teníamos ganas de, bueno, de charlar algunos detalles, claro, de cómo se va a hacer la convocatoria a las familias que se puedan inscribir, de, bueno, de qué implica, si ese es el único lugar en donde se proyecta tierras para viviendas sociales. Bueno, y quizás si tenemos un ratito más, le preguntemos algunas otras cosas a Mariano Ceballos, el intendente de Nono, que en un rato seguramente lo tendremos hoy aquí. Tendremos columna Mujeres en Resistencia. Así es, tenemos, como habíamos anunciado el sábado pasado ya, sí, a la artista visual Cele Ferna, que es grabadora. Nos cuenta ahí un poco su trabajo y su trayecto con el grabado, con la xilografía. Buenísimo. Bueno, lo esperamos también a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki para su habitual columna de historias. Y hoy es primero de octubre. Bueno, sí. Mañana domingo 2 de octubre se cumplen 6 meses de aquel día 2 de abril que un grupo de vecinos del pueblito de Choya, en la provincia de Catamarca, iniciaran un corte selectivo y un acampe en el acceso a un proyecto minero. Mientras tanto, le pido a Sol que reciba el llamado. Ese es Raúl. Raúl es vecino de allí, de Choya. Vamos a intentar una comunicación telefónica con él dentro de un ratito, si es posible. Hay dificultades con la señal de teléfono. Allí están bien, bien alto, en la zona de la cordillera. Así que si es viable hablar dentro de un ratito con él, 10 minutos, en 10, 15 minutos, si él está dispuesto, podemos establecer un contacto telefónico para conocer detalles, ¿no? Lo que vienen viviendo en estos 6 meses de corte de ruta allí, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la zona de Andalgalá, en el pueblito de Choya, en la provincia de Catamarca. Están defendiendo el agua, ¿no? En general son productores de la zona. Así que en un ratito vamos a comunicarnos directamente con ese lugar de la provincia de Catamarca para tener detalles. Bueno, como se nos hizo un poquito retrasado el inicio, rápidamente algunos títulos, sí, de la fecha, primero de octubre, Día Internacional del Café. Está para... Sí, tomarse un cafecito. Para tomarse un cafecito, tal vez. También es el Día Mundial del Vegetarianismo. Sí. Y en la Argentina se celebra el Día Nacional del Mar. Sí. Y de la riqueza pesquera. Me encanta ese día. Sí, es para comer. Sí, porque peixe. El mar es una entidad increíble. Tremendo, sí. Estamos bastante lejos. Estamos aquí. Lejos, la verdad. Creo que sí. Debe ser el punto más lejano del país. No importa. Pero bueno, cerremos nuestros corazones. Cerremos los ojos y imaginemos, sí, esos aromas, el arrullo de las esos olas. Sonidos. Sí. ¿Sí? El viento en la cara. Qué hermoso. Sí. ¿Cuándo vamos a ir al mar? Yo hace años que no voy al mar. Hay que ir. Me confieso. Sí. Hay que ir. Yo tuve la suerte de estar este año. Es cierto. Por unos días ahí en la costa atlántica, después de mucho también, de mucho rato. Uh-huh. Sí, la verdad que hace falta, es bien necesario. Sí. Bueno, yo había traído algunas otras efemérides. Sí. Pero me quedo con una que es bastante reciente. El 1 de octubre del año 2017, en Cataluña, se llevaba adelante un referéndum de independencia, sí, muy controvertido, que fue convocado por el gobierno regional de allí, pese al rechazo del presidente de España, Mariano, sí, Rajoy, y de la propia justicia española. En ese referéndum votaron 2.200.000 personas el 43% del padrón electoral y el 90% de quienes concurrieron a las urnas lo hizo por el sí, sí a la independencia de Cataluña de España. Con ese resultado, el presidente de la Generalitat, que así se llama la región de Cataluña en España, Carles Puigdemont, proclamó la independencia en un acto solemne, pero no terminó de decirlo, que dijo que igual la independencia de Cataluña la dejamos en suspenso, la suspendemos a la espera de una negociación con el gobierno de España, con Madrid. ¿Qué hizo Mariano Rajoy, el presidente de España? Ordenó que se aplique un artículo de la Constitución de España, el 155, y de ese modo intervino al gobierno catalán. Puigdemont, el presidente de la Generalitat, se escapó a Bélgica junto con los principales organizadores y organizadoras de este referéndum, que fueron juzgados y condenados. Tremendo. Sí. Muy mal. Los encarcelaron, luego los indultaron. La crisis por la soberanía de Cataluña está activa, digamos. Eso no se desactivó esa crisis. Y bueno, y independientemente de otras efemérides, de la fecha, bueno, en este marco, en este contexto que vienen sucediéndose referéndums y declaraciones de independencia de ciertas regiones de Ucrania y demás, me parecía bueno, en el marco de lo que está sucediendo en esa parte de Europa, recordar que no hace muchos años Sucedía esto. Sucedía esto en Cataluña. No es la única región de España que... Claro que no. Que pretende tener independencia, porque como nos pasa a nosotros también como país, cada región culturalmente es muy diferente una de la otra. Entonces tiene una lógica absoluta. Me parece tremendo igual esto de... Digamos, es una propuesta dentro del marco de la democracia. Después se llegará a un acuerdo o no, pero apresar a la gente que está pretendiendo, proponiendo una independencia, me parece tremendo, qué sé yo. ¿No? Bueno, al digo lo, dentro del marco de la democracia, ¿no? Es como... A lo largo y a lo ancho del planeta Tierra hay diferentes varas para medir las mismas cosas. Absolutamente. Así que bueno, sí. Tal cual. Bueno, te tiro dos cumpleaños. Dale. Hoy, un día como hoy, nació el bajista de Soda Stereo, Zeta Bosio. Zeta Bosio, está cumpliendo años. En el año 1958, tenemos que hacer la cuenta de cuántos años cumple Zeta. Y también, un día como hoy, nació Juana Molina, nuestra queridísima artista, actriz, música, persona polifacética, si las hay. Bien, bueno. Así que feliz cumpleaños. Felices cumpleaños por ahí. Bien, bueno, si no le parece mal, vamos a compartir la música de apertura, que generalmente es una zamba. Esta la selecciona usted, así que si quiere presentar de qué se trata, escuchamos la canción y ya nos metemos derecho con la comunicación con Catamarca en un ratín. Bueno, es una zamba escrita, compuesta por Luis Blanco, que es un artista de La Plata, la ciudad de Buenos Aires. Guía de música, me encuentro en tu mirada, me cobijan tus abrazos en mi lucha día a día. Me cobijan tus abrazos en mi lucha día a día. En la tempestad de mi alma, en los pliegues oscuros del corazón, renace la esperanza, dulce canto de tu voz. Renace la esperanza, dulce canción de tu voz. Imposible encerrar

no te acordás. Locatus, lo encontraste en Locatus, en Oro, tras la sierra es todo felicidad. Tienes pasminas, bicho y maceta, quieres aromas o para adornar. Locatus, busca la Pame cerca de la plaza, lo aseguro, todo te va a encantar. Te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Ruta 25, materiales para la construcción. Reparto a domicilio sin cargo, entre Los Hornillos y Cura Brochero. Ruta 25, Avenida Libertad 885, Nono. Teléfonos 3544-560-051 y 498-337. Corralón Ruta 25, Nono, @hotmail.com. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, ahora sí, como lo anticipábamos al inicio del programa, establecemos una comunicación, un contacto telefónico con la provincia de Catamarca. Allí desde el pueblo de Choya nos recibe, nos atiende el teléfono Raúl Barrio Nuevo, vecino, productor de la zona. Raúl, buen día, ¿me escuchás bien? Así es, perfectamente. Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos en el día de hoy sábado. Sabemos que estaban ahí con algunas reuniones previstas, pero bueno, nos pareció importante traer la voz, la palabra de ustedes aquí a la provincia de Córdoba, al programa, porque en el día de mañana se cumple ya 6 meses desde que decidieran subir al cerro, ¿no?, a realizar este corte selectivo a los camiones, a las máquinas de la minera, para la defensa del agua, ¿no?, de la cuenca del río que les da vida allí. ¿Querés contar un poquito, bueno, cómo han transcurrido estos meses y cómo está la situación por allí? Bueno, hace ya, yo desde el 7 de abril, que prácticamente permanecí en el cerro, me encontré de casualidad porque esta semana me dediqué a las cuestiones jurídicas. Y bueno, seguimos sufriendo el atropello de la empresa que está, como digamos, sosteniendo este tipo de emprendimiento tan siniestro que creo que le afecta también a todo el país, ¿no es cierto? La ley de humedales al final no se pudo votar, y la que nos hubiera ayudado mucho a nosotros y también a todos los pueblos que están sufriendo el atropello de sus, como digamos, de sus parques naturales. Bueno, en este caso nosotros estamos a 7 kilómetros del emprendimiento Mara, Guagarrica. 1000 metros bajo de ese nivel, y el agua que nosotros bebemos es la que vierten justamente las cuencas que bajan de ese cerro a Conquija. Obviamente, la cuenca del río Choya está distanciada, ¿no?, de allí, pero las vertientes vienen desde allí y corre de norte a sur. Nosotros estamos en un lugar muy inhóspito, a 3.500 metros de altura, donde hay muy fuertes vientos, el frío es muy tremendo, pero estamos impidiendo en una propiedad privada que nos presta una vecina de acá, que es dueña de ese campo. Ella permitió un paso para hacer el repetidor del Canal 12 en la década del 70, 1970 y pico. Y bueno, la empresa Agua Rica utiliza esa servidumbre como huella minera de ellos, ilegalmente. Recuerdo que la empresa es ilegal, totalmente, porque no tiene ningún consenso social, no nos han preguntado si queremos o no ese emprendimiento en nuestra tierra, en nuestro pueblo. Uh-huh. En nuestro pueblo está sufriendo ya la contaminación prácticamente en las narices, porque ellos, a pesar de que nosotros no permitimos que suban máquinas, camiones con combustible por ahí, lo suben por un lugar cerquita a Andalgalá, que es justamente un lugar que prácticamente lo controlaba la asamblea, el Algarrobo, pero hemos comprobado que también fueron corrompidos porque la minera paga coimas para que dejen pasar los camiones, para que dejen pasar esto. Y bueno, y justamente se habrán enterado ustedes que Glencore, la empresa mundial más grande que hay, que no solamente maneja la minería, sino también la producción agrícola, ¿no es cierto? Uh-huh. Es Vicentín, por ejemplo, es la fuente de corrupción más grande. Está considerada una de las empresas más corruptas. Bueno, hace una semana que se hizo dueña casi del paquete accionario de Mara, de Agua Rica. Raúl, para sí. Estamos sumergidos y estamos resistiendo porque, te digo, la Fiscalía de Andalgalá y la subcorte de Catamarca se tiran la pelota una al otro, que ya enviamos los expedientes, hemos hecho un amparo hace más, casi un año, y no hay respuesta. Se tira la pelota el uno al otro, que la jueza de Andalgalá se lo envió a la corte de Catamarca, y la corte de Catamarca dicen que la minera apeló, pero que ellos se lo mandaron de vuelta, que la que tiene que decidir es la jueza de garantía de Andalgalá, pero ella dice que no recibió ninguna expediente. Y bueno, así estamos. Las denuncias que hacemos quedan encajonadas, y bueno, es un desastre. No tenemos amparo judicial, no tenemos amparo político, no tenemos amparo en los medios masivos de comunicación. O sea que estamos solos peleando contra semejante monstruo, que es la que se está apropiando del agua prácticamente de todo el pueblo catamarqueño. Porque no sé si vos sabrás que Catamarca, Salta y Jujuy se han asociado para exigir, para vender mundialmente la minería. En este caso, en Agua Rica es el emprendimiento más grande, según ellos, en oro, en cobre y molibdeno. Pero resulta de que ellos no llevan oro, cobre y molibdeno por el mineraloducto que hay desde Alumbrera a Tucumán, sino se llevan 56 minerales, entre otros, que son las tierras raras, que son minerales muy caros, son estratégicos o valen mucho más que el oro. Eso lo contrabandeaban durante 20 años. Y bueno, así estamos. Tremendo, Raúl, lo que contás. Recordar un poquito a quienes están escuchándote en este momento que este proyecto minero Mara Agua Rica es la continuidad de lo que fue Minera Lumbrera, ese conejillo de Indias que está instalado, ya cerró la mina, pero que parte de las instalaciones las pretenden utilizar para este proyecto, que es bastante más grande de lo que fue Alumbrera, ¿no es así? Así es como vos lo decís. Alumbrera ya cerró hace 4 años, pero todavía no dio el informe de cierre, fíjate vos, pero sí ya anunció su finalización. Pero siguieron sosteniendo ese, como digamos, ese ámbito, y donde también Glencore era propietaria. Y se ve que ellos sabían ya que seguía siendo, ya compró antes de que cerrara a Alumbrera ese espacio, y porque sabían que iban a ir por Agua Rica. Y bueno, ya pretenden seguir utilizando ese mineraloducto que va desde la Alumbrera a Tucumán. Mineraloducto que ya contaminó hasta Concepción de Tucumán. Fíjate vos, el peso que tiene la minera. Dice que el agua no es apta para beber para el ser humano en Concepción de Tucumán. Fíjate vos, Alpachiri, toda esta zona de Cochuna, toda esa parte son pueblos cercanos de Tucumán a Catamarca, que están son pueblos linderos entre Catamarca y Tucumán, por ahí va el mineraloducto. Y bueno, están hechos los juicios, los han ganado, porque se ha comprobado mediante laboratorios internacionales de Inglaterra que el agua dejó de ser apta para el ser humano en toda esa zona. Y sin embargo, fíjate, los gobiernos argentinos y la justicia siguen permitiendo que sigan ese atropello. Raúl, entonces, sí. Alumbrera tiene un dique de más de 100 y pico de metros de paredes, que son paredes que han hecho ellos con escombrera. O sea que están corriendo riesgo que en cualquier momento se viene abajo todo eso, y más si ellos siguen explotando ese lugar que fue hecho para, no sé, para la explotación de alumbrera. Agua Rica tiene 3 veces más grande. O sea, vos tenés en cuenta la enormidad de movimiento que eso va a generar, no solamente en el cordón de la Conquija, sino también en todo Catamarca. Y la experiencia nuestra, vos sabés cuál es. Alumbrera era la mina más rica en oro de Sudamérica, y Catamarca es la primer provincia en pobreza. No nos dejó nada. Cerró y Andalgalá sigue siendo más pobre que nunca. Así que sepan todos que la minería no es la fuente de riqueza que nos da su explotación a ningún pueblo. Está claro. Así que con solo recordar lo que ocurrió con Potosí, lo que ocurre en África con las piedras preciosas, los pueblos más pobres del mundo son los donde se explotan las minerías. Y bueno, así nos ocurre a los andalgaleses. Y que lo sepa todo el país, que sepan que la minería es simplemente un despojo que nos hacen para enriquecerse las potencias que saben utilizar ese tipo de minerales que son estratégicos actualmente, y que ellos, con la excusa de extraer oro, plata y cobre, se llevan los otros minerales que son estratégicos y son mucho más caros, porque eso lo utilizan las potencias, ¿no es cierto?, que son mundiales como Norteamérica, Japón, China, bueno, por anunciar algunas de ellas. Uh-huh. Raúl, que ¿querés contar un poquito los vecinos de esta localidad ahí en Catamarca, en Choya, por ejemplo? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la forma de vida allí? ¿Y qué riesgo corre, no, de cara a esto que están haciendo en los cerros, no, estos proyectos mineros? Bueno, mira, los vecinos de acá solamente vivíamos de la producción agrícola ganadera. Nosotros tenemos frutas, yo soy productor de membrillo, de aceitunas, nueces, ciruela, y bueno, todo Choya en particular vivió de eso. Y siembran, por supuesto, maíz, siembran esas cosas para la vida de nuestro pueblo, porque acá no hay industria. Andalgalante, en otra hora, era el pueblo más rico en ganadería y en vitivinicultura de la zona norte, y en aceituna. De todo Catamarca, era más rica que todos los partidos de Catamarca. Nos han ido cerrando las industrias, han ido haciendo toda la cuna para que perdiéramos las fuentes de trabajo, y se prohibió las la producción de vino. Acá se cerraron la mayoría de las de los fabricantes de vino, de los productores de vino, y bueno, la vitivinicultura se vino abajo. Yo, por ejemplo, pretendía hacer un emprendimiento de vino artesanal Malbec, y me lo impidió la provincia, porque quieren que dependamos pura y exclusivamente de la minería, y es lo que está haciendo la empresa minera, creando fuentes de trabajo, haciendo canales, inventando, pretendiendo que van a faltar, toman la gente, ya le están dando, viste, planes sin que trabajen, para sacarnos a la gente que protesta contra la minería. Hasta mujeres de 50 y pico, 60 años le ofrecen trabajo ya. O sea que es el lugar donde más planes de trabajo tienen, y ya les pagan directamente sin que trabajen. Bueno, allí en la resistencia que viene sosteniendo desde hace muchos años, ¿no?, con tema de la lumbrera, pero ahora con este proyecto Mara Aguarrica, ¿cuál es la reacción de la fuerza de seguridad? Digo, ahí tienen que resistir en un lugar bastante inhóspito, y bueno, están protegidos de alguna manera, porque muchas veces estas empresas mineras tienen sus propios matones, ¿no? ¿Los protegen la fuerza de seguridad, los vecinos? ¿Cómo es allí arriba en el acampe? Bueno, te comento. Han abierto 3 puestos de control la minera, que son como mercenarios. Les pagan muy poco y han instalado esos famosos containers donde los tenían. Pero como nosotros hemos hecho denuncias muy graves, porque nos amenazaban con palos, con hachas, con elementos contundentes, hemos hecho denuncias y parece que vino la orden de arriba de que tienen que sacar y no sacaron a esos puestos. Pero sí, la policía abrió un destacamento más de 10 kilómetros del centro del pueblo de las Minas Capillitas, de frente donde estamos instalados nosotros, en la ruta 47, abrieron un destacamento con dos también de esos containers, y están ahí los policías en un lugar de inhóspito, y bueno, ellos están para controlarlos a nosotros, porque ellos también, cuando quieren pasar vehículos de manera ilegal, o sea, que nosotros no permitimos, vienen y ofrecen plata, los mismos policías. Y si nosotros aceptamos, y bueno, te tiran monedas. Así le han hecho a vecinos que yo estoy, porque yo soy, creo que del pueblo de Chuyo soy el que más tiempo está arriba. Yo he abandonado mi finca y para exigir y defender el agua de mi pueblo. Y bueno, yo he comprobado ahí personalmente cuando venían a corrompir a mis compañeros. Otros, unos lo han hecho, no todos, pero ¿qué le voy a hacer? Éramos los dos, estamos más de 20 kilómetros, no hay comunicación de allá, así que no hay manera de comunicarse, no hay señal de teléfono, más de 20 kilómetros tenemos que ir para conseguir señal de teléfono, así que es la que me tocaba vivir y me la voy a seguir bancando. Tremendo. Bueno, Raúl, desde la localidad de Nono, acá en Tras la Sierra, provincia de Córdoba, desde el programa Poné la Pava, desde la radio comunitaria El Grito, les mandamos un fuerte abrazo y seguiremos difundiendo, ¿no?, la lucha que sostienen ahí en defensa de la vida, ¿no?, de su estilo de vida, de la cultura del lugar, en defensa de las cuencas de agua y en contra de estas industrias que ya sabemos, porque la experiencia de Lumbrera lo muestra claramente, deja destrucción, contaminación y pobreza, ¿no?, en las comunidades. Así es. Y bueno, te quería recordar que Córdoba también ha sido afectada. Creo que hay un juicio iniciado por la contaminación que generó a Lumbrera por el río Dulce, el río Salir del Norte, que creo que tiene conexión con Mar Chiquita. Y bueno, se han comprobado contaminación también en esa red. Así que creo que Santiago del Estero ya lo sufrió, mortandad de pescados por cerca de las termas, hubo tremenda mortandad, y en Tucumán por la contaminación de Lumbrera, del mineraloducto que manda Lumbrera para Tucumán, y ahí lo cargan en trenes, todo eso, el barro que ellos hacen, dicen, llevan el barro, los minerales van como barro, y van al puerto directamente de Rosario, que pertenece también a Glencore, o sea que allá dicen, llevamos, pongámosle, una tonelada de oro y llevan 100 toneladas de barro con minerales estratégicos que no lo, eso no lo avisa, no lo informan. Así que bueno, y bueno, la contaminación no es solamente para Catamarca, para todos los pueblos vecinos de Catamarca, incluido Córdoba. Eso lo tienen que saber todo. Sí. Córdoba, porque esa es justamente el tipo de gobiernos que nosotros tenemos, que protegen a estas empresas corruptoras, que son las más corruptoras del mundo, Glencore. Eso no hace falta que yo te lo diga, vos googlea, porque hoy en el día tenés esa información en internet, y vos sabés que Google, como se decía antes, los libros no muerden, Google tampoco muerde, así que hay que investigar e informarse. No me crean lo que yo digo, busquen en Google y se van a enterar. Bien. Bueno, Raúl, de nuevo, un fuerte abrazo aquí desde Tras la Sierra y estamos en comunicación. Gracias, muchísimas gracias, y un saludo a todos los vecinos de Córdoba, que aquí hay muchos cordobeses y los queremos mucho porque son muy buenos vecinos. Dale, ahí va. Abrazo grande. Bueno, ahí lo escuchaban, Raúl Barrio Nuevo, vecino de la localidad de Choya, en la provincia de Catamarca, que en el día de mañana, domingo 2 de octubre, cumplen 6 meses con un acampe a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, allí en una propiedad privada de una vecina que les cede el espacio para que impidan ellos el acceso de la maquinaria que está haciendo la exploración para este proyecto minero Mara Aguarrica de manera ilegal, porque no tiene licencia ambiental, no tiene licencia social, mucho menos. Y bueno, se las ven, como nos decía recién en el diálogo Raúl Barrio Nuevo, con la represión también, ¿eh? Está la situación. Complicado. Sí. Así que bueno, lamentable. Sí, seguiremos este tema como lo venimos haciendo de cerca. Ahora compartimos una canción, un corte cortito, y ya lo tenemos acá a Mariano Ceballos, el intendente de Nono, para que podamos charlar un poco con él. Caminos, la vida, la muerte, los pasos de espinas, tan solo se sienten cuando camina. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. Elijo mi pertenencia a pesar de los distratos. Quien ha pasado un mal rato sabe cantar su herencia. Entiendo que no es la esencia, si es que tal cosa existe. Es todo lo que persiste en mí como levadura. Por eso lo que perdura más allá de las banderas es clausurar las esperas, es tomarnos de la mano. Porque somos como hermanos, el sur, el fondo, el abajo, los que hacemos el trabajo, los que cuidamos la tierra. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. Porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava. Córdoba. Valle de Traslasierra,